duerme, que la noche ha amanecido y está cubierto de nieve. Sueña, mi niña, sueña, mi niña, sueña. Oigo su voz y en mi interior resuena. Vuelan al fin las hojas de la higuera y mi pozo blanco, mi alegría y mi pena, mi alegre llanto. Gota de rocío, témpano de piedra, sueña mi niño, sueña mi niño, sueña que la noche amaneció de nieve cubierta. Oh.